Vos sabés que en esto de la gripe, obviamente, una de las estrategias más importantes es la prevención, obviamente. Entonces, más allá de evitar la diseminación y evitar todo lo que es ambientes cerrados y el contagio cuando ya estás enfermo, una de las estrategias más importantes es vacunar, y obviamente que estamos haciendo foco e hincapié en la vacunación en población susceptible. Claro. Quiero recordar que población susceptible son los niños menores de 2 años, de 6 meses a 2 años, ¿sí? Aquellas mamás que tuvieron niño y el bebé tiene menos de 6 meses, las personas mayores de 65 y todo el grupo etario que va entre los 2 años y los 64, digamos, que tienen un problema de salud, por ejemplo, asmáticos, diabéticos, problemas renales o diálisis o algún compromiso sistema inmunológico, y por supuesto las mujeres embarazadas. Así que destinado a este grupo, obviamente haciendo mucho más foco e hincapié en el grupo de riesgo, que intensificamos la campaña de vacunación antigripal. Fundamentalmente, una de las acciones, más allá del vacunatorio nuestro, que el horario es de 8 a 14:30, de lunes a viernes, y en los periféricos también, en los centros barriales, intensificamos, y ahora con la ayuda de la gente de las comisiones de fomento de los barrios, sacamos el vacunatorio a las calles, digamos, a los barrios. Acercar, no esperar que la gente venga, y facilitar el acceso a la población. Así que esta semana comenzamos con una campaña de vacunación de tarde, donde obviamente estamos continuamente solicitando y pidiendo más y más cantidad de vacunas para tratar de tener la mayor cantidad de cobertura vacunal posible. Doctor, ¿han tenido problemas con la vacuna o no? Digo porque esta mañana conversamos con el director del hospital de acá de Viedma, y acá faltan vacunas para adultos, por ejemplo. ¿Ustedes? Nosotros por hoy no tenemos faltante de registro. De hecho, tenemos el viernes nos llegó una tanda de 600 dosis más de vacunas para adultos. Vale. Y por eso estamos optimizando el recurso lo más que podemos, obviamente, y de niños todavía nos quedan algunas dosis. Pero no te puedo decir la cantidad que va a seguir entrando, porque todos los días desde la región sanitaria van mandando cantidad nueva. Ajá. Pero hasta el día de hoy no hemos tenido faltante. Ajá. Lo que sí, obviamente, como no tenemos la estrategia desde el ministerio, es vacunar a toda la población susceptible, preservando la cantidad de vacunas para la población susceptible. Por eso queremos hacer hincapié, porque por ahí va a haber alguna persona adulta, joven, sana, sin problemas de salud, que se quiere vacunar, y si no tiene indicación médica, no tiene indicación de vacuna, uh-huh. ¿Sí? Es porque no es grupo de riesgo. Entonces van a creer por ahí la gente que no los quieren vacunar, o que queremos ahorrar vacunas o lo que fuere, pero en realidad no es así. La estrategia vacunal hoy, seguimos el lineamiento de lo que marca el Ministerio Nacional. Ajá. Y Provincial. ¿Cómo marcha la campaña hasta ahora, doctor? Marcha muy bien, todavía no tenemos números definitivos porque no han cerrado la campaña, uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, marcha muy bien, con un gran esfuerzo de parte de, obviamente, del personal sanitario, con un gran esfuerzo de parte también de la gente. Hemos tenido la estrategia acá de sacar al barrio también, porque hemos tenido demanda de colas y colas de gente intentando vacunarse, ¿no? Entonces queremos evitar todo esto.